para el baile va. Remeras apretaditas, un moño en la cinturita, escote muy a la vista y la colita bien paradita. Qué lindas son las mujeres, qué lindas son las mujeres, qué lindas son las mujeres. Cuando va para el baile va, peinados exuberantes, los tacos que son bien grandes, la calza va apretadita, la mujer acabó en esa. ¡Qué buena está! ¡Toca, toca! ¡Verá, verá, verá! Luego se lo vendré con el medo. ¡Sí, sí! ¡Cuando la madre! ¡Paco le quite Patricio Bocha! ¡Toda! Los tres y el gato. ¡Ay, cómo me vuelve loco! Ese tatuaje en la cola. Mamita, con esa lola tu cuerpito me va a matar. El baile está enfiestado. Estamos en leve ese algo. ¡Qué trago, qué trago y trago! ¡Te arranco para otro lado! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son las mujeres! Cuando para el baile va, se peinan exuberante, los tacos que son bien grandes, la calza me apretadito, la mujer a qué buena está. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. No sé por qué te enoja cuando te digo voy a salir. No sé por qué te enoja cuando te digo ya vuelvo más. No sé por qué te enoja si sabes bien que voy a volver. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Sabes bien que voy a ensayar. Los chicos ya me esperan y temas nuevos hay que sacar. Chiquita, te quiero mucho, ya no me mires el celular. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Te quiero mucho, te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, Carlos. Te quiero mucho, lo te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Grande Montecristo. Para el Ivo, lo vamos a Montecristo, gordo, maraca, para Lema. La banda del final, chica, reque. Lo que seas. La banda te cabe en la escala. Yo quiero justa la junta. Te quiero mucho, te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. No sé por qué te enoja cuando te digo voy a salir. No sé por qué te enoja cuando te digo ya vuelvo va. No sé por qué te enoja si sabes bien que voy a volver. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. No estoy con la cara larga si sabes bien que voy a ensayar. Los chicos ya me esperan y temas nuevos hay que sacar. Chiquita, te quiero mucho, ya no me mires el celular. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Estoy muy estresado y la caravana me tiene mal. Te quiero mucho, te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Che, al fondo de pieza. I love you mucho, mucho, gato. I love you mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Baila, baila, loca. Mucho la vinca. No ande cocina su día. Loco tira, don Cerroque. El pirata del imperio. Toca. Loco Zapea. Los guachos de Carlos Paz, Javi. Condenadas. Los pibes Cerroque. Hipólito, Gaby, San Roque, Niquito Don Bosco, la banda de Cariño, que bueno siempre.